bien. Y después de este informe muy completo del compañero Pablo Suárez, noticiero por los distintos conflictos laborales que se están dando en el medio de esta situación de pandemia, nos vamos del programa de Vamos al Frente. Agradeciendo a la operación técnica Julián Pelliza, al compañero Pablo Suárez, el saludo para Marín Álvarez nuevamente por su cumpleaños, y nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 15 a 16 horas para hacer un nuevo Vamos al Frente. Chau, cuídense y quédense en casa. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Rodolfo Daher adelantó que la CGT pedirá prorrogar el DNU que prohíbe los despidos. El secretario general del Sindicato de la Alimentación y miembro de la CGT se refirió a la medida que prohíbe los despidos por 60 días y que vence a fines de mayo. Mañana, una mesa ampliada de la CGT deliberará sobre el desempleo, la creciente ola de conflictos salariales y la realidad de las obras sociales, pero también analizarán la futura integración de la conducción de la central obrera. Sociedad. Aerolíneas confirmó una segunda fase de 7 vuelos a China para traer insumos sanitarios. Comenzará el 15 de mayo y completará un total de 17 vuelos a Shanghái, con el objetivo de traer al país los elementos críticos para la lucha contra la pandemia. Para la primera fase de 10 vuelos, se fabricaron mallas contenedoras que permitieron aumentar la capacidad de carga de hasta un 84%, lo cual, en términos de volumen, significa 150 metros cúbicos. América Latina. Chile anuncia 2.660 contagios de coronavirus en un día y decreta una cuarentena total en Gran Santiago. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció el confinamiento estricto en 38 comunas debido a que, en 24 horas, los casos se elevaron en un 60%. En las últimas 24 horas se han notificado como positivos la cifra de 2.660 casos, prácticamente un 60% más que el día de ayer. Y por supuesto, una cifra récord desde que empezamos este seguimiento. Con esto llegamos a una cifra de 34.381 casos. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar.

allí pueden escucharnos en vivo, mirar la programación, todos los que estamos al aire en el 89.3, y también, por supuesto, retomar las entrevistas más impactantes de todo el aire de Radiográfica. Y participar con nosotros al 15 50 12 35 89, hoy con consigna, como siempre, ¿eh? Siempre tenemos consigna para participar del programa, es muy sencillo realmente, y la consigna del día de hoy es: otro de los temas en cuarentena fueron los libros. Es verdad, leyeron más, no pueden leer, bueno, los leemos, ¿eh? Nada, dice Julián Pelliza. Yo arranqué a leer, le contaba a Cami la semana pasada, muy tarde. Leer, como decir, un libro, no arranco un libro en la cuarentena. Bueno, ese recién la semana pasada. Los escuchamos a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, en Abramos la Boca, en Instagram, en Twitter, también en Radiográfica, en Instagram y en Twitter. O si no, al 15 50 12 35 89 nos mandan notas de voz para participar al aire del programa. Vamos a estar, como siempre, con toda la información que tenés que saber en este momento, con lo que está pasando en la salud argentina con el COVID, también con lo que está pasando en el Congreso en este momento, que ya comenzó la sesión virtual en el Senado, y en un ratito nada más también comienza la sesión virtual en Diputados. Así que vamos a estar con toda esa información y mucho más, como siempre, hasta las 18 horas. Les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. Buenas, Mauro. Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, hola, para todos los oyentes. Buenas tardes. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Comenzamos, Abramos la Boca, recorriendo las principales entrevistas de la mañana de Radiográfica, y arrancamos en Punto de Partida. Allí entrevistaron a Gustavo López, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, y él se refirió a la competencia de las compañías de celulares en la Argentina. Una interesante nota en Punto de Partida que ya pueden encontrar en la web de Radiográfica. Escuchamos a Gustavo López. Hoy hay tres compañías que brinden servicio de telefonía celular, que son Movistar de Telefónica, Personal del grupo Clarín y Claro del grupo Slim mexicano, y se reparten más o menos un tercio cada uno el mercado de la comunicación celular. Digamos, no hay una competencia entre ellas y se reparten en tercios. Telefonía celular es de competencia, digo, no hay en el mundo monopolio de telefonía celular. Queda poco monopolio de telefonía fija, pero no hay monopolio de telefonía celular. También en el mismo programa entrevistaron a Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Nacional Martín Fierro. Hizo hincapié en que el Estado debe dar respuestas excepcionales frente al hambre en el marco de la pandemia. Escuchamos a Nahuel aquí en el aire de Punto de Partida. Nosotros creemos que el Estado tiene que dar respuestas excepcionales porque estamos en una crisis de excepción. No es una crisis como la que hemos tenido en Argentina cada tantos años, sino que es una crisis mundial. Nosotros decimos que así como en el inicio del gobierno de Alberto Fernández nadie podía imaginar un IFE que contemplara el pago de 10 millones de personas sobre un total de 12 millones anotadas, tampoco nadie podía en su momento contemplar la necesidad de la creación de empresas estatales en sectores estratégicos y de bien público que puedan resolver los problemas que el mercado obviamente no ha resuelto, ¿no? Ya en Punto de Partida, entrevistaron al diputado nacional del Frente de Todos, Itaí Hagman. Él informó sobre el tratamiento del proyecto del impuesto a las grandes fortunas, que no será tratado hoy en la Cámara de Diputados, pero que se prevé ingrese por ese recinto. Escuchamos a Itaí Hagman aquí en el aire de Abramos la Boca. El proyecto está y está la decisión política impulsarlo. Una decisión, entiendo que tiene que ver con que en esta primer sesión no colocarlo, más que nada porque como es la primer sesión virtual, poner un proyecto que sabemos que va a traer mucho debate en un modo de funcionamiento que de alguna manera estamos ensayando, podría dar una excusa para que no se pueda avanzar o para que se cuestione el resultado eventualmente de la sanción de esa ley y demás. Así que se decidió que en esta primera sesión, que va a ser en el día de hoy, todos los proyectos que vamos a tratar son proyectos que no generan, digamos, tanta polémica. Y sí, seguramente en la próxima sesión, que yo espero que no sea dentro de mucho tiempo, que ojalá sea la semana que viene, podamos tratar el proyecto. Pero la decisión política, los que nos transmiten a nosotros en el bloque, que la decisión política de impulsar el proyecto está, que la redacción del proyecto ya está terminada, faltaban algún que otro detalle, y va a estar en la línea de lo que se venía hablando y se divulgó en las últimas semanas, que es decir, es un segmento muy pequeño y solamente a un impuesto a los bienes, ¿no? A la riqueza acumulada en bienes y activos financieros. Estas fueron las entrevistas más importantes en la mañana de Radio Gráfica. Como siempre, podés encontrar en el 89.3 en nuestra web todas las noticias, todas las entrevistas para poder volver a leer y compartir en tus redes sociales. Seguimos y ahora nos vamos a recorrer las efemérides. En un día de hoy, en 1950, nacía en la ciudad de Saginaw, Michigan, Estados Unidos.